What a baby. fantasize to get themselves off. Wanna see child porn? Join the Vice Squad in the name of correction. We play with the ¡opa! Otra vez semana buenas aquí. ¿Dónde estoy, Azoka? Bueno, estamos con muchos invitados que están por aquí, los de Semen y Anarquía y algunos amigos más. Estamos nueve personitas aquí dentro de este zulo. Ya se irá vaciando, espero, porque si no... No, a ver, Dios. Nada, ya estoy tranquilo. Pues eso era Melvins, ¿no, Uri? Eran los Melvins en un CD que sacaron con Yellow Biafra, que todos conoceréis, el de Ed Kennedy y demás. Que anda ahora dando conferencias en universidades de Estados Unidos. Sobre sí, ecología, anda. Creo, algo así. Bueno, luego le voy a nombrar, ya. Luego lo hablas, lo dejo ahí en el tintero. A mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque los Melvins no hacen este tipo de música. Yo nunca había oído. No, para nada. Hacen mucho más stoner, más... Hacen más rock pesado, más pesado y más fumeta pesado, y con... Y lo voy a sí, es así. Y con este cantante tan bueno, pues mete mucha más caña y suena mucho más potente. Y hicieron un disco y pista, ¿no? Como cañero, sí. Hacen todos. Como hace... ¿Con quién sacó más Yellow Biafra? No sé, pero lo hizo con más grupos. O también lo que hemos estado hablando justo Adri y yo antes, que el Joe Strummer, que sacaba discos con de repente con un grupo, sí, luego con otro. Con los escaleros hizo algo también. Con lo que le apetecía hacia... Pues como Fermín Muguruza, ¿no? Pues sí. Con Dude es un buen ejemplo. Sí. Y con esa gente. Podemos hablar de... los jamaicanos y demás. Podemos hablar ya, dejando el tema de hostia, los Death Kennedys, del concierto que estuvimos... Coño, el concierto que, el viernes pasado, que estuvimos Adri, Joaquín y yo, de los Black Cats, que decíamos que iba a ser bueno y efectivamente fue buenísimo. Fue brutal aquel concierto. La con... puta lo contrabajo, Igor. Sí, bueno, y los derrumbes, bueno, tocaban, decir que tocaban los derrumbes. Con orden, por favor. Tocaban los derrumbes y los Black Cats, y los derrumbes la verdad es que no nos gustaron demasiado y nos tuvimos que ir fuera. Un poco flojos fueron, para lo que suelen ser, no sé, nunca les había escuchado yo en directo, pero en disco y así. Aburrieron. Suelen estar bastante bien, luego bastante aburridillos. Claro. Acostumbrados a Joaquín y yo a los Coronas, que fueron una caña, una fiesta, nos vienen los derrumbes y no sé, nos pareció muy lento. Se derrumbaron muy lento el escenario, ¿no? Pensaba en ese chiste, pero no. Adrián. Fueron muy lentos, pero luego llegaban los Black Cats ahí con el contrabajo, joder, toda la garganta. Con el contrabajo y tal. Con el grande Tony Cochagli en la guitarra, qué caña metió. El tío colgándose por ahí. Y luego, bueno, el contrabajo decir que se le jodió una cuerda a la segunda canción y fue una pena. Y luego el batería, sí, que toca siempre de pie y salta y tal. Estaba cojo y... Joder, pues... Fue una putada, pero... Pero bueno, nos dio un show el batería tocando con la oreja, con la lengua, con todo lo que es lo que... ¿Cómo puede tocar con la oreja? Increíble, yo no lo encontré explicación lógica. Luego ya estuvimos hablando con el guitarra y nos... Sí, con Tony Cochaglio, que nos firmó el disco y todo. Vaya, los carteles nos dio. Nos firmó unos autógrafos el señor. Sí. Era un tipo animado. Curiosa firma, era una guitarra. Y le comentasteis que teníais un programa y... Sí, sí, le dijimos que habíamos puesto... Dije, we have put Hellis on the play. Sin agua en nuestro radio, sí, program, no sé qué. Nos dijo que sí, que ya lo iba a escuchar fijo. Sí. No, dijo, está claro. Dijo lo de siempre, siempre decía, hey, yeah, no sé qué. Ya, man. Estaría muy yeah, borracho. Yeah, no, para nada. No, parecía, son gente limpia. estaría maja, Pulp estaría maja. Excitado por el concierto. Eso es posible. Bastante probable. Bueno, ¿y le gustaste? ¿Ligaste con él? O... No. Pues a punto, le soltó unos piropos, le dijo en un perfecto inglés que era el nuevo Brian Setcher, pero... Tendrás su Messenger, ¿no? Se enrojó, pero... Sí. ¿Te pediste el Messenger? No, pero nos, le pusimos, nos metimos en su newsletter, en la que tiene el grupo. Ah, sí, nos van a enviar mails. Nos van a enviar si el concierto es alguna novedad, así que... Pues tranquilo, no hay pues que nos llamen. Bueno, vamos a recordar el teléfono y demás. Bueno, teléfono, vamos a recordar el chat, que está en la web de la Irola. Si no me equivoco es indominio.net/Irola. Entrad y ahí al chat, buscáis en chat. Luego el teléfono, el clásico Rubén, de siempre. Que está en el lugar del teléfono. 944-421-7060. Ah, bueno, contaros que en la, el otro día puse un contador en la web para que tenemos donde está mi azoka.blogspot.com para eso, para ver quién entraba. ¿Y cuántos y millones van ya? Bueno, no, entra gente y tal, y entra gente de Bilbao, Las Arenas, alguno de Burgos y de Madrid. ¿En Burgos? Y, Burgos? Y casualidad, a que no sabéis de qué país ha entrado uno. Israel. ¿Israel? Sí, ¿serás tú, Igor, en tu retiro a... ¿En serio? ¿A Tierra Santa o qué? ¿Ha entrado alguien de Israel? No sé, si buscando bazooka en Google o algo. Sí, es que si no, no lo explico. Oye, pero, de verdad. Me sorprende que no... Fijo que Ariel Sharon ahí en mitad del coma ha entrado a lo que comentábamos. ¿Sigue en coma? Sigue en coma, lo busqué otro día en internet. ¿Cómo va a seguir en coma? Dios mío. ¿Qué buscas en internet? ¿Te pones porno? No, ya ves, tío, yo busco... Como adolescente hay que buscar porno, ¿no? Claro, Ariel Sharon coma. Oye, bueno, eso adolescente ya igual está superado, ¿no? Pero bueno. Bueno, da igual, yo me siento adolescente. Yo sigo teniendo granos en la cara, pero bueno. Bueno, cállate, cuéntame qué vas a hacer, porque vas a hacer un especial hoy, ¿no, Uri? Sí, voy a hacer un especial, pero todavía no sí, voy pero a más contar, adelante, pero más bueno. Adelante, ya llegará, pero bueno, hoy y ya especial. Que habéis dicho especial, vamos, sí. Yo creo que sería un buen momento para comentar cómo que el próximo programa va a ser un especial de versiones. Sí. Versiones. Las míticas. Pero, dedicado todo a versiones. Grupos que nos gustan, que versionean canciones típicas. Canciones de típicas famosos. Que todos vais a conocer. Que no vamos a adelantar nada para que. Para la tensión esa. Yo tengo una estrella por ahí. Que bueno, al menos hablar. Muchos cañonazos animales. Hay por ahí. Tengo una versión que os va a encantar, de Animales Muertos, ya veréis. Uy, hemos dicho que no vamos a adelantar nada, ¿eh? Bueno, pero eso es para ir haciendo boca. Eso es para enganchar a la gente ya para la semana que viene. Abrir boca, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a... ¿Qué tal si ponemos alguna canción ahora? Pues bueno, ya que... ¿Qué ponemos? Con lo de... Ya que hemos hablado de las versiones, pues vamos a poner la de esta, de pues Sex Pistols. Me parece buena opción. Bells and Whistles, una canción de los Pistols, del disco Great Rock and Roll Swindle, que es algo así como la... la gran estafa rock and roll, sería traducido, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Y eso es una canción que versionea... Espasmódicos. Joder. La de 1943. Y es la versión original, la de Bells and Whistles. De los Pistols, pues poco hay que decir. Los Pistols sacaron un disco, bueno, sacaron todos el Nevermind the Bollocks, todo luego sabe. Sacaron una especie de recopilatorio película en la que salía Sting por ahí por medio. La luego, película, cacas y poco, más cacas. Luego sale también un disco pirata por ahí, el 68, que es Kill the Hippies o algo así, pero pirata. No lo conozco. Sí, el 68, un concierto. Fueron censurados y dieron una, ¿cómo se dice? Un tour por ahí, se llamaban Spot, que era Sex Pistols Round Tour. Porque sabían censura y no les dejaban tocar. Muy polémicos, el primer grupo que empezó a decir palabrotas en la televisión pública. Dijeron, firmaron un gran contrato con EMI y luego les dedicaron una canción cojonuda, EMI. Y eso, es que, ¿qué vamos a decir? Los Pistols. Va, todos conocen los Sex Pistols, pero gente, ¿sí? Muchos de los que estén escuchando creerán que la canción de Espasmódicos no era una versión. Y claro, es que ahora la escucharán. Bueno, ahora se enterarán, no pasa nada. Paso estamos. Así que bueno, aquí Joaquín, que está en la pecera hoy, a ver si se... Tiene ayuda del señor. Se entera bien. Venga. Tiene las ayuditas. We'll be right back. ¡Hostias! ¿Qué público hay, se oye? Bueno, sí. Bueno. Quítalo de que se repita automáticamente. Ya estamos con el mítico fallo técnico. Cada semana sí, estamos uno y siempre cometemos el problema, mismo. Ese problema que a veces parecemos gilipollas, siempre la pasa, ¿eh? Siempre la liamos. Pero bueno, a partir de ahora ya las rondas ya van a ser con experiencia ya, gente experimentada en la pecera. Y no va a haber ningún problema técnico, ni esperemos. No problem. Pues no que, problems. Que os he cortado no por hijos de puta y ahora pues habla. Vale, bien. Vamos con la agenda, Uri. O qué sé. No, todavía no. Todavía ¿por qué no? No, queremos agenda, Uri. Todavía no vamos a ir con la agenda. Joder, ahora aquí hasta vamos a directamente hablar de un grupo. No, vamos a hablar de un grupo local. De aquí, de, bueno, de Bilbao y son Trapagarán. De Trápaga, ¿no? Y sí. De Bilbao. Del Valle de Trápaga, Trapagarán. Conexión, ¿no? Bilbao, Trapagarán. Bueno, pues este grupo es Cordura, que son. No sé cómo definirlo, la verdad. Algo con emo. La verdad es que son unos yoricas. Emo rock, post rock, o no sabría cómo decirlo. Escuchen. Emo core pero... o rock con emoción. O rock con emoción, eso cojones. Es. Y... eso. Es algo muy raro. No sé, es Dios. Muy raro, pero no sé, merece la pena escucharlo. Y sobre todo, pues si tenéis la oportunidad de verles en concierto, pues la verdad es que a mí me parece que ganan bastante en directo. Desprenden. Yo les he visto y no me gustan nada. Desprenden mucho. A Igor, porque desde que... Yo les vi y me, la verdad es que ha sido el único concierto... A ver, Igor, Me he ido que me he tenido que ir porque no he soportado algo. A ver, Igor vio a Cordura. Vio a Cordura y fue el día en el que se dio cuenta que era emo. Ya, y entonces por eso les odia tanto, porque en realidad le encanta. ¿Tú les odiabas porque los escuchábamos? No, de verdad que no. Me tuve que ir porque es que te juro que no podía soportar. Era por llevarnos la contraria. No, de verdad. No está mal, Igor, no está mal. Bueno, dale. Además, en hablar, concierto desprende mucha energía. A mí lo que me desprendía era. Es que no me gustaba el rollo del tío ahí llorando, tío, ¿no? Porque pone emoción en. No, pues no me gusta la emoción. Yo tío. Quiero rabia, no emoción. Pues él también tiene rabia. Tiene unas cuantas canciones de dedicadas a amigos muertos y así. Y. Y le pone mucha emoción el tío, siempre se emociona. Y pues eso. A mí no sé, a mí. Pero bueno, es personal, cada uno. No, sí, sí. Ya escucharán ahora, cada uno que le guste. Pues que lo pues guste. Bueno, claro. Pues eso, vamos a poner Cenizas, que es del segundo CD. Y. Bueno, lo primero igual video, era una maqueta, ¿no? Tiene un video. Sí, el primero creo que es maqueta, pero bueno. No sé. Maqueta, no primer CD, un poco sin más. Inicios, vamos. Sí, eran 6 canciones en plan corto. Y luego sacaron ya lo que es el CD así mejor. De la ridícula mecánica. De la vida, moderna, la vida moderna, sí. Un buen, muy buen CD. Ahí al que está. Quiera que se lo compre. Nada de bajárselo. Pulsando la escena de Bilbao. Que estos son de aquí locales, entonces pues nada. Vais a un concierto y os compráis el CD. Eso es. O igual. Y... tanto dinero en porros y en drogas y en esas cosas, no, más nada. En la cultura. Nada de droga. Lo dice con una cerveza en la mano también. ¿No? Bueno, es cultura la cerveza. Paulaner, señores. Es de otro país. Este es, señor es tiene cultura, intercambio cultural entre Alemania y Irola. Así me gusta. Nos encantan los intercambios. Bueno, ¿pones la canción o qué? Y sí, que se repita luego, ¿eh? Y por favor que... que os corto, ya está, os corto. Bueno, si nos cortas, pon la canción. Y un desierto hoy podría ahogar nuestra voluntad y nuestra fe. Tantas ganas de volver a comenzar. Yeah! mismo. Sí, bueno, ahora vamos a pasar a la agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Bueno, pues tampoco hay muchos conciertos hoy, ¿no? Pero bueno, tenemos tres por ahí para comentar o cuatro así. Pues bueno, tenemos a Lady Ramone. Tenemos a Lady Ramone mañana en el Sangoan gratuitamente a las 11:30. Gratuitamente en el bar de Deusto, en bastante bonito es ese bar. Hemos hablado alguna de él, ¿no? Pero en el Sangoan ahí hay sitio para eso, hacer un es que sí, sí, sí. Es un donde están las mesas, las quitan y donde ¿no? están las mesas de arriba, en el piso de arriba hay una tarima que no te habrás dado cuenta y ahí es donde quitan las mesas y siempre estoy demasiado borracho ahí, Igor. El escenario es más pequeño que esta sala, muchísimo más, sí, muchísimo más pequeño, sí, es bastante un medio, pequeño, yo creo. Vaya, por Dios. Están todos ahí apretados, pero bueno, pues lo van hombre, a quitar, ¿no? No, porque Leís Ramón es el solo cantando, entonces claro, es la cosa. ¿A quién vimos a Igor? A Culebra, ¿no? A Culebra, que algún día traeré Culebra. Culebra, en fiestas de Bilbao de hace un par de años, ¿no? Sí, el año pasado. Bueno, no, hace año y medio. Sí, igual, sí, no, algo menos. Dios sí. sabrá. Sí, sí. O sea, en estas, antes de Morodo, estas no, en las bueno. Sí, eso es. Sí. ¿Qué más hay? Pues tenemos también bueno, primero, no, primero os voy a comentar que aquí en la Gaste Local de Irala, aquí en la Irola, pues ahora mismo en una hora o así hay un concierto. Hay un par de conciertos pues de grupos de aquí, de la Irola y del barrio y demás. Pues sí. Eso, si os apetece, no tenéis nada que hacer, pasas un rato por aquí. Acabará prontito, a las 11 nos han dicho. Sí, voy a ir a dormir. A las 11 para casa, a un colocado y a la cama. Eso es. A la camita y a por culo. Si os animáis, os esperamos y venís y os masturbamos. Y eso, ¿qué más hay? Cuéntame más. Y bueno, también hoy, como ya sabréis, es la feria, bueno, de abril. Ya está la feria Durango, la muy conocida, la Soca Durango está, y bueno, pues... Está la Soca. Yo me enteré hasta que existía, pero bueno. Joder. Pues vaya. Joder, Gor, vaya vasco. Yo, estás hecho. Estás no. hecho un vasco de muy de palo. La feria de abril, no, sí, no, mucho, no, a ti los toros es lo que te gusta. A mí me gusta. La sevillana, el flamenco. Olé. Y luego va de borroca. Yo... Yo voto a HZ. A la HZ, ¿eh? Bueno, pues a ver. No, a HK, no, a HZ. Pues en el Gasteche de Durango, pues se monta también como una feria alternativa, como anticomercial, así. Y pues se montan a un concierto y pues van a tocar hoy por, no sé, 3 euros y pues a la típica hora, pues Astu Pituak, pues que lo van a dejar y será de, no sé si es su último concierto o el anteúltimo, vamos, y con ¿qué? Insolventes, un grupo de La Rioja, ¿no? Pero eso de la... Eso es la Rioja, creo que es... Sí. Eso de la Soca la es oficial, ¿no? Es algo, no es algo de las cuadrillas ni nada de eso. No, es algo, oficial. Sí. Porque va Astu Pituak, yo qué sé. Y sí, pues nada, ya comentamos algo a Astu Pituak, pues ya que vamos a poner una canción. Pues tú vas a poner una cancioncita. Sí, vamos bueno, a poner... Igual la pone, más. La va a poner Joaquín. Si lo consigue. Bueno, si sí, consigue ojo. Ponerlo. Pues está sacada de su último CD que ha sacado este año, hace poco, que se llama Garrasia Kiluntasunean, en euskera y ¿en todo, euskera? ¿Eh? ¿En euskeras? ¿De dónde son Astu Pituak? De Iruña. Navarra. Son de Navarra, sí. Nafarroakoak. Y pues han sacado un CD y han hecho como pues, una gira así por todo el estado español. Hoy lo digo bien. Ah, y pues parece que este igual es el de despedida o si no el siguiente. Vaya pena. Demasiados se están dando de despedida, ¿no? ¿No pues, dieron también por ahí otro de sí, pero despedida? Sí, la Orbe Cochea también hace... Vaya, no, que pasaron por... Como los muertos de Cristo, ¿no? Exactamente. Los muertos de Cristo. En el Baiturrón nos despedimos y todavía están como nuevo catecismo, que lo han dejado ya 800 años de... Vuelven, lo dejan. Para un inminente, no, lo de. No, pero esto verano, sí. Antes de verano. Lo de verano, no, en verano. En verano iban a dejar de tocar unos meses porque estaban hasta los huevos. Pero les llamó un artista mexicano que imita a Elvis. Y sí, se llama Elbef, en vez de Elvis. Elvis. Les llamó, sí, joder. Y tocaron en un festival que hay en Gijón con el pavo este. Pues no era nuevo catecismo, pero bueno, les gustó al Elbef este nuevo catecismo y pues. Estuvieron ahí ayudándole al Elvis a hacer un medio espectáculo raro y pues ya creo que volvieron, no sé si hicieron mucho más conciertos, pero volvieron ahí y pues ya definitivamente el 21 acaban. Indefinidamente, luego volverán, espero. Digo pues yo. Bueno, yo te aseguro que... Hay música por ahí, ¿no? Sí, por ahí una comparsa, ¿o ¿sí? ¿Qué coño era eso? Hostias, hay un chistulari por ahí. Bueno, pues no lo oiréis, vosotros lo perdéis. Pues bueno, yo os aseguro que Astu Pituak irá a salir a la ventana y escuchar. Astu Pituak lo dejará después de esto, porque igual se están despidiendo y les están dando. ¿Cuántos años tiene ya? pues no sé, llevarán ya 15 abueletes años. Ya, ¿no? Por eso es que no los he visto físicamente y me los imagino viejísimos. Igual, creo que sí. Está bastante gordo el cantante. Es que me imagino... Del rollo de Rip, ¿sabes? En plan ahí... Todo el día... Ah, y viejos, tío, pues... Pues eso. Pues la audiencia habrá visto muy bien tu gesto, Igor. Bueno, mejor no lo sepa. Pues mejor. Esta canción, además, pues no os podéis imaginar que Astu Pitua, que en su último CD metería violines, ni de coña, en algunas para canciones. Nada, para nada. Para nada. Para eso, nada. Dios mío, yo no me lo esperaba para nada. Estoy completamente impactado. O sea, una canción de Astu Pitua de 4 minutos dura justo con violines. No. Pues yo solo quiero oírlo, ver. Ya está. Sí, pues es la número 20 del último CD. Pero 20. Es que la cosa es que Astu Pitua saca... No me gustan los discos de 23 canciones. 20 canciones. Solo era la zara de recientes. Sí, los discos dobles. La cosa es que sacan CDs con alguna canción guapa y luego mucha mierda. Siempre han sacado. No sé. Entonces, pues bueno, a ver si os gusta esta canción. Es la número 20... De este CD, no me acuerdo cómo se llama, Joaquín. Garrasia Quilunta Sunea. Vale, la canción. Muy bien. La canción, ¿cómo se llama? No el CD. Ah, Gritos de Cadencia. Ah, Gritos de Cadencia, eso es. Ah. Pues hay bueno. Cosas y no sé lo que es. Ahí va, es que se me había olvidado. Vale, vamos venga, a gritar un poco. Ahí va, venga. Ahí va. We'll be right back. Bueno, ahí está. Qué bonito. Pues eso, suba al cielo y arroja a Dios a la tierra. A mí no me ha gustado. Esta, así me gusta, que expresemos nuestras opiniones. Y no la he escuchado además, pero es lo peor. La escuchaba ratos y no me ha gustado. Sí, bueno. Ahí está, bueno. Hasta Pitúa aquí y vamos a empezar con... Espera, y el último concierto, pues que mañana toca en la sala que se acaba, pues Paralítico, es un grupo así de... ¿Versiones o qué? ¿O... No, tío, de... ¿Qué son versiones? ¿A quiénes son los que hacían versiones? De, ¿cómo se llaman esto? ¿Post-punk o...? No, post-punk no, sí, sí, after-punk. Pues eso. Venga, ya. La eso. Diferencia semántica. Pues eso. Cuidado con el si os apetece ir ahí a bailar con cadáveres, pues vais para allá. Bien, pues es más, un buen plan. Más cadáveres tenemos porque... ¡Oh! Pareces... Porque pareces Matías Prats uniendo temas. Sí. Noticias del Rey. He aprendido. Has aprendido, ya veo. Porque tenemos una... Bueno, hoy mis tres canciones las he dedicado a... Pues como la semana pasada pusimos un poco de rock and roll, rockabilly, pues bueno, he dicho, mira, pues vamos a hacer... un entre comillas especial de psicobilly, o sea. Culo veo, culo quiero. Oye, aquí lo de Uri Psycho y... Yo también quiero mi especial. Yo también, Psycho Billy. Oye, programa, lo de Uri fue cosa de Limia, aquí sí, y ese especial es para hacerlo, claro. Para hacerlo cualquiera, no solo lo puede hacer cualquiera. El de viajar, todos, el de viajar lo puede hacer cualquiera. Pasa que Uri curra y yo curro, claro. Sí, seguro. Bueno, da igual. La cosa es que tenemos a... Vamos a empezar. ¿Has puesto todo lo mismo? Eres un vago, Igor, pones todo lo mismo y eso es currar. No es currar eso. Es currar, es pensar, es hacer ver, cosas. Claro, grano. Una seccionaza, venga, dale. Seccionaza con... Empezamos con los Cramps, un grupo que se supone que es los que iniciaron el tema del psychobilly. Bueno, que realmente lo que hacían era hacer rock and roll pues a su estilo, porque era peña que le gustaba las... Rápido. En serie, los cadáveres. Bueno, sí, le gustaban los cadáveres, las películas. La muerte y esas cosas, ¿no? Es curioso cómo se conocieron el cantante y la guitarra. Porque fue en plan haciendo autostop, porque los dos estudiaban ¿cómo era? No sé qué, chamanismo. Estudiaban en la Universidad de California de Sacramento. Míticas carreras estadounidenses. Es que más no sé, humanismo y chamanismo. No, es que no sé lo que era. Algo cualquier mierda, fijo. ¿Hay una carrera de chamanismo? Sí, en Estados Unidos hay de todo. Como hay universidad privada y todo, cualquier mierda. Pero lo gracioso es que son dos cosas que no tienen nada que ver. Era no sé qué y chamanismo. O sea, una cosa que no tiene nada que ver. Pero nada. Estaba haciendo la tía esta en la autopista, no sé qué, haciendo autostop y le paró el que es el guitarra, el cantante de los Cramps, y nada, pues se me subieron al coche y empezaron una relación, porque todos tenían a los dos les gustaba lo mismo, tal, les gustaban las películas de serie B y fueron a un descampado y nada, pues luego se fueron a Nueva York a un descampado. Es curioso también un video que hay en YouTube de los Cramps, de buenísimo los vídeos de YouTube, de los Cramps. De todo. Pero hay uno que a mí me encanta, que es que uno de sus primeros conciertos, bueno, empezaron en 72, pero bueno, no sé, que un concierto que dieron en un hospital psiquiátrico, que salen... ¿Tan viejos son, del 72? En un psiquiátrico como Manolo Cabeza Bolo, le copiaron la idea. Sí, le copiaron la idea. ¿Estuvieron también en Zamudio? Claro. Pues, ¡qué padrón! Bueno, pues estaban... Se volvería loco el público. Salía... Sí, sí. De hecho, les empezaba... La gente dice que vosotros sois unos locos, no sé qué, pero realmente no pillaba, ellos son los locos. Joder, que no. Bueno, tenéis que ver el vídeo, Uri, que salen los locos ahí en zapatillas y en bata, dando saltitos, luego una tía mirando así, ahí... Bueno, la gente está loca, claro. Hombre. Y salen ahí disfrutando, sale el típico ahí disfrutando con los Cramps, pero bueno, así que Uri, o sea, Uri, guay. Joaquín, ponme un poco de los Cramps, que la canción se llama The Mad Daddy, el padre, voy, el papi voy. Loco. Y mientras nosotros, pues bailamos un poco entre nosotros. Bueno, bueno, daremos, venga, daremos unos bailes, venga. Unos venga, ahí va, de Cramps. Saltamos un cadáver de que haya por aquí en la Irora. Let's go, baby. Bueno, aquí habéis tenido los ahí Scrams. Está. Ya ahí está, estaban los Scrams, que nos están diciendo por el chat que les gusta mucho, ¿no? Aquí un tal Partisan nos está comentando que le gusta mucho el Psycho y, bueno, pues decirle que pusimos ante el programa Necromantics. Sí. Y que se puede bajar de la web, que es donde está mi bazooka. .blogspot.com. Ah, no, y que nos llame, venga, ya que nos está poniendo aquí cosas sí, en el chat, es, venga, que nos llame y... hablamos un poco y que nos pida algo, venga. Platicamos. 421-7060. ¿7060? 421-7060. Así que sí, para Partisano, pues que tenemos más Psicobilly, y esta vez de la mano de Batmobile. O sea, Batmobile o. Batmobile. Batmobile. Batmobile, que bueno. No. La verdad es que. Estos pavos no sé mucho de ellos. Si no me equivoco, en México se le llama Batimóvil, pero no estoy seguro. Ni pude. No sé yo si lo he soñado o no. Bueno, ya lo confirmaré. Porque en México siempre son muy raros los nombres, tío. Lo de los Simpson, que son los Sánchez. Homero. Es la traducción. El Batimóvil. El Batimóvil. Pues nada. Móvil. Ahí tenemos. ¿Qué puedes comentar de este grupo? No sé, yo los empecé a escuchar porque, bueno, había un club como el CBGB de Punky, para los Punkies. Sí. Pues había vi un vídeo del Club Food, que debe ser como el bar. ¿Food? ¿Comida? No, Food. F-O-O-T. Ah. No sé. Y debía ser como el sitio donde iban todos los psychos a conciertos, y vi un vídeo de Batmobile y me encantó, y pues la verdad es que está de puta madre. ¿Has montado tú en el Batmobile? No tengo carnet. ¿Alguno de vosotros de pequeño le regalaron algún coche? ¿Tenías el Batmobile? Tres personas de aquí. Yo lo pedí y todavía lo tengo por ahí. Pues nuestro lo tenías que haber traído aquí para... Puedo confirmar que efectivamente en ciertas partes de Sudamérica se le llama Batimóvile. Sí, porque sale ahí. Pero no al grupo, al Batmobile. Ah, vale, te saca ahí un cochazo. Joder, el Batmobile, tío. El Batmobile, qué guapo. Todo guapo. Menudo carro. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir porque si no, no acabamos. Ponemos Batmobile, bueno, que uno de esos componentes está ahora tocando con el batería de Stray Cats, el Slim Jim. Andan en un grupo ahora, así que. Pues venga, nada. Bueno, pues ahí va. Ponme Batmobile Ice Rock. ¡Wey! ¡Ice Rock! No. And a goat, all jumped in to a big loud boat. The captain said, nah, nah, nah. She's gonna sing by the hot ice rock, the chicken and a goat, ice rock. Jumped in a big loud boat, ice rock. He said, nah, nah, nah. She's gonna sing by the hot ice rock. Put on your big fat snowshoes, dance all night and sing the blues. We ain't got no time to talk. When we're doing this hot ice rock. Put on your big old shoes, I rock. Put a sing on the blues, I rock. Ain't got no time to talk. What we doing this on ice rock? Down on the deck was a guy called Maggie. He could take a look at his lady. listo, Jokin. Muy bien, Jokin, en los mandos. Madre mía, muy bien. Más rápido que Flash. He tenido pocos fallos. Que Spi González. Otro mexicano. ¡Spi González! Como Iturriaga, lo retiraron ahí de la televisión la serie, ¿no? Por maricón. Pasaba algo con los mexicanos. Sí, porque... los mexicanos estaban orgullosos de él, pero en cambio los estadounidenses decían que podía ser ofensivo para ellos o algo así. Algo era así. Ofensivo, se sentían ofendidos. Sí, ahora dicen que también que Epi Blas es ofensivo, que es malo para los niños, ¿sí? Claro, lo han puesto malo, para mayores de 18 porque años. Porque dormían juntos. Dormían juntos y todo. Bueno, pues venga, la última canción del... Pues nos han... Bueno, tenemos Demented, que es como... ¿Cómo? El grupo más demente y como el último demente. El último CD de Recientes, ¿no? Igual de demente. No sé. Dementes. Sí, dementes. Bueno, pues, dementes. Pues estos son Demented Argo. Argo. Demented Argo, que está pues, se conoce sobre todo por el cantante que es Sparky, que estuvo preso, no sé si en Estados Unidos por violación o algo con una menor. Y de hecho, violación o algo, cuidado. No, nada, igual no fue violación, igual fue solo acoso o algo. Solo acoso, ¿no? Joder, pues acoso a violación. Y bueno, de hecho, es gracioso que tiene una canción que es Perry in the Pack, que es pervertido en el parque, pero bueno. Ay, Dios. Tiene una canción que es así. ¿Y por qué no vas a poner esa? No, voy a poner otra porque me gusta más. Y bueno, comentar de estos que es bastante. También es muy curioso ver vídeos suyos porque se ve un tío joven, bueno, al principio, un tío joven con que se ponía chepa o algo así, se ponía chepa, una chaqueta así. Chepa. Y ¿por qué se era, pone chepa? Pues porque él está girado. Porque era un chepa. A ver, porque tienen estética de película de miedo y así raros. Y entonces, pues eso, se ponía... Como Joroba, Notre Dame. Claro, no, es que Igor. Parece... o sea... El de la peli de Frankenstein, el pequeño Frankenstein. Machazo. Parece... Joder. Parece el jorobado. Está ahí quieto, ahí cantando con su voz, que ya veréis que es bonita la voz. No es Igor, es Igor, ¿no? Igor, perdón. Igor. A ver, estaba aquí. A ver, está claro que ha sido queriendo. ¡Que no! Bueno, pues nada, ponme Demented, vale. Y el que pueda que vea vídeos, que es cojonudo. Y a escuchar esa... Ve su voz y... Está muy loco, ¿eh? Venga, ahí va. Bueno, espera. Dime. Que habrá que decir cómo se llama la canción, que ahora no me acuerdo. Ah, Raber Racanero o algo así, o Bucanero. No sé lo que significa. Ruber es goma y Bucanero es no sé qué. Bucanero. Bucanero. Bucanero es de goma. Bucanero es de goma. Pues eso. Pues de vale. Caucho. Pues va. Te juro que pensaba. Rubber dolls, people think they're crazy. bonita voz, sí. Nos ha encantado la voz. Un monstruo aquí, ¿no? Estábamos diciendo que se nos ha olvidado comentar. Es que verdad, se tiró sí. por skate, con skate. Sí, que vino cuando vino aquí a Bilbao, que nos dijeron que la estuvo liando en el Edasca. En Baracaldo, sí. Que se estuvo tirando en skate y la lió. Por una cuesta bastante pronunciada. Y contra sí, un coche. Un skate contra un coche, madre mía. Bueno, estrellas del rock, ya sabéis cómo son. Sí, estrellas. Y luego las botellas de whisky, ¿no? Que tiro todo. Sí, bueno, pero eso. Tengo que hacer mala publicidad del pobre. Rockstar. Igual vino y nos mata, yo tengo miedo. Cuidado, cuidado. Capaz. Capaces. Venga, siguiente. Joder. A ver. Buah, pues ahora igual ponemos un poco de canciones que no sean del especial. Y yo había pensado que igual ahora algo de Led Zeppelin, un poco de hard rock. Hard y he rock traído café. La de Communication Breakdown. Me ¿sabéis? Encanta el Hard Rock Café. Algo diferente ya. Es el mejor café del mundo. Venga, sigue. Sí, y eso, pues ahora van a volver a tocar, creo, por un pastón. Habían sorteado unas entradas, unas 120 euros, así. Joder. Sorteadas. 20.000 de las antiguas pesetas. Las habían sorteado para evitar reventas, estas cosas. Entonces, no sé. Que, pues, ¿no se pueden revender las sorteadas? Sí, pero se supone que eran dos por persona y tal, ¿sabes? Para evitar que alguien comprase 50 y se hiciese el agosto. Bueno, el agosto del año, porque a ese precio, chaval. Ya, bueno, pero aún así 120, se pueden revender. 120, 120. Y además no está. ¿En taquilla 120 euros? Sí, 120. Claro. Sin el batería. Hay que recordar que. Sí, el batería está muerto, es difícil que vuelva a tocar. Toca el hijo. El batería se murió atragantado en su propio vómito. Bueno, pero eso es verdad. Aunque, eso... no sé, se rumorea mucho la gente. La gente así del rollo hippie y tal sacó la teoría de que mogollón de grupos de ese estilo como podía ser sí, Jim Morrison. Como Jimi Hendrix también. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Bon Scott, John Bonham, la batería de los Zeppelin, que murieron por... Bueno, estar atronando su propio vómito. Decían que podía ser la CIA, que quería yo creo que era la CIA. Hippie la CIA. Y tal. Bueno, ahí a mí siempre me está jodiendo la CIA. Hay teorías para todos los gustos. La CIA jodiendo todo el día. Todo el día. Oh. ¡Buah! ¿Por qué nos cambiamos el nombre del programa a eso? Bien, sí, sería muy interesante. Y eso, decir que cuesta tanto porque llevan años sin tocar. O sea, han tocado por separado, Jimmy Page ha tocado por separado, Robert Plant, el cantante, ha tocado por separado, pero juntos no... También la broma Satán llevaba mucho sin tocar y mira. Sí, también, sí. Ah, ya está. Pues sí. Yo pagaría 120 euros por un concierto de broma Satán. Yo más, igual, ¿eh? Pudiendo haber pagado 15 hace un año, ¿no? Sí, pues joder, yo pago más. Ya. ¿Para qué quiero pagar 15? ¿Para qué? No, mejor más. Pues si me eso, así comentar como dato curioso que aproximadamente el 60% de grabaciones de estudio hechas con guitarra entre, si no me equivoco, el 68 y el 70 o esos años las hizo Jimmy Page. Era guitarra de estudio, mogollón de canciones típicas que hayáis oído de esa época. Están tocadas por Jimmy Page en estudio. Todas, él. Él. Todas sí, fue, él todo. Uno, fue uno de los guitarristas de la historia del rock más. Digamos más que es un guitarrista ligeramente bueno, ¿no? Joder, bueno. Después de Stevie Jones. Claro. Ligeramente bueno, sí. Encuestas que siempre han hecho los mejores guitarristas, pues suele estar entre el segundo y tercera posición. Suele aparecer por ahí Eric Clapton y Jimi Hendrix. Ah. Y Jimmy Page luego por ahí. Clapton. Cabrones esos. Sí, eso. Y guapos, poco que comentar. Comentar también, así como dato curioso de. Vamos a ver, Communication Breakdown. Y contar de Jimmy Page, pues. Aparte de que tocaba con una guitarra de doble mástil, que no sé si la habéis visto. Sí, yo sí he visto, yo sí he visto. La típica que sale tocando. Joder. Y como también en otro concierto, en el Madison Square Garden, uno de los conciertos que dieron, tocaba con la cuerda, con el arco de un violín, la guitarra. Es curioso. Lo acabo jodiendo entre el arco, pero bueno. El sonido es guapo y... Nada, mola. ¿Se puede tocar una guitarra con un arco de esto? Él lo hace, es un crack. Para mí es con la distorsión a tope, ¿no? De esto que la tocas y ya se oye. Será, claro, un pedazo ampli, porque si no... Hombre, pues hombre, los Zeppelin en su época de esplendor, ¿qué amplis tendrían? Buenos chicos. Tan grandes como los Zeppelines. Sí, hola, bueno, hola, dicho esto, pero, vamos hola. A por la canción antes de que sigamos hablando y soltar otra. Communication Breakdown. Qué vergüenza. Venga. De Zeppelin, venga, córtanos ya porque vale, esto vale. Es madre el caos mía, ya. Qué vergüenza. A ver cuánto tardan por ponerlo. Bueno, ya está, aquí habéis tenido el Zeppelin. Hay que dar un dato interesante, que si ponéis Stairway to Heaven al revés, es satánico. ¿Quién era esa voz? ¿Quién era esa voz? Era nuestro corresponsal en Ucrania. Sí, un invitado que ha venido aquí, muy rubio y guapo. Quiero, yo quiero modificar el dato que da antes. Es entre el 50 y 90% de las grabaciones hechas en Inglaterra, entre el 63 y el 65. ¿50 y 90%? Sí. Canciones como ya te digo que... Sí, bueno. Qué exacto. No es muy exacto, pero canciones como I Can't Explain de los Who, no sé si conoceréis, así. Canciones típicas, por ejemplo. ¿Quién? Bueno. A las ha grabado él. Bueno, Mog. ¿Qué? Lo has pillado, tío. ¡Hola! ¡Ay, Dios! Bueno, tú, que estamos en el aire. Muy chistosos estamos hoy. Estamos en el aire y seguimos con más canciones de mano del chistoso de los Who. Venga. Sí. Cuéntame, yo pongo ahora. Claro, sí, a ver, vale, pues méteme algo, Rubén. Oye, un cañonazo, que estamos poniendo cosas muy blanditas, ¿no? Bueno, uy, para él es blandito, los de mente. Uy, el señor. Bueno, he traído un cañonazo de un grupo de Oakland que son High on Fire. Oakland. Y en United States. Qué bonito. Of America. Y hemos buscado, porque yo oigo ese grupo y realmente no sabría etiquetar qué hacen, y ponía en la Wikipedia. Algo oscuro, ¿no? Ponía stoner rock, doom metal. Apaga las luces y vamos a escuchar. No sé, un poco sí. Chungo, mejor escucharlo, y el que quiera, si le gusta bien, si no, pues. Luego que entre. Yo creo que entre a nuestra web, si le ha gustado, si os gusta alguna de estas canciones y no pillas bien el nombre del grupo, entráis a dondeestamibazoca.blogspot.com y además de poder bajaros el programa, pues podéis ver el nombre de la canción, del grupo, y ahí tenéis nuestro mail para enviarnos lo que queráis. La sí, canción no cambiáis nada, cabrones. La canción se llamaba Devilusion. Pues a ver está si está ahí, una... sí, ¿no? Vale, a ver vale. Si encontramos el teléfono personal de Igor Laje consta también en la web. Sí, para que... pero ya hemos dicho que nos llamen todas chicas, que estamos aquí disponibles, ¿eh? Sí, bueno, habrá que empezar a repartir el premio, ¿no? ¿Qué premio? El premio de Chiquita Calzada. Ah, por cierto, me han dicho. Tenéis que venir. Me han dicho. Por él. Me han dicho que en el programa de Delirium Tremens, que se va a emitir este sábado, se van a meter con nosotros. Sí. Que lo han grabado y que se van a meter con nosotros cariñosamente. Uy, un falso directo. Cabrones. Un falso directo. Uy, somos muy guays. Fuera, ¿dónde está mi bazooka? Pero ¿dónde está mi bazooka? Viene aquí a improvisar y en directo. Pues igual tenemos que venir aquí a romper todo. A romper casi. Se viene, pero nada de la Irola, por supuesto. No vamos a romper nada de la Irola. A romperles todo. Uy, a romper caras, Unix. No, sí. No decía caras. No iba por, ahí. Iba más atrás. Venga, vamos a ver. Bueno, pues eso, la canción de High on Fire. Devilusion. Lo mejor que podéis hacer es apagar las luces y apagar las luces y escucharla. No os toquéis. Eso, no os toquéis y escucharla bien. Venga. Vale. bonito. Bueno, pues esto era High on Fire. Muy duro rock pesado. Muy pesado. Encender las luces ya. Es muy pesado, ya podéis encender, eso es. Y ahora vamos a ir con una sección. Sí. Vamos a viajar otra vez. A teletransportarnos. Texas, ya está. Austin, Texas. Hoy viajamos en ferrocarril. Hoy viajamos en ferrocarril hasta Texas. Hasta Austin. Texas. Sí, bueno, a ver. El país con más. O sea, el estado con más muertes. Más pena de muerte. Así. Donde solo hay vacas y maricones. ¿No? Y tú no tienes pinta de ser una vaca. Vaquero. Sí. No dice eso. ¿Tú qué te imaginas de Texas si te digo pues Texas? Vacas y maricones. Vacas, maricones. Vacas, maricones. Y sombreros de banjo. Igual, un banjo. Y banjo. House. Banjo, sí. Y house. Claro. Y mucho cómodo. Joder, ¿habéis oído lo que he dicho yo? Texas, tú. Yo creo que he dicho lo cual hay que poner. Ahí la tenemos canción, a un tejano. Ahí tenemos a Buddy. Ah, Buddy, hola, soy Buddy. Jauri, Jauri, Jauri. Un tejano. Tenemos bueno, voy a comentar un poco. Vamos a Texas. Aquí a Texas, pues con todo el estallido del punk y mierdas de estas. Ah, estas mierdas. Pues la capital de Texas, pues que es Austin, aunque no es la ciudad más grande de Texas. Ah, amigo. Se le empezó a llamar, pues, la capital del punk, de Punk City. Decía, no sabía, yo pensaba que más. Sí. Yo pensaba que la Punk Rock City era California. Bueno, o sea, también igual, la no sé. Provincia. Provincia, cambiemos provincia por país. Sí, por estado. Bueno. Joder, qué tos. Bueno, pues aquí la de Punk City, a los finales de 70, pues llegaron muchísimos grupos que llegaron ahí, pues como de Huns, de Skunks, de Violators, pues casi todos empezaban por D ahí. No me suena a ninguno. De Dix, ese. Que las pollas. Las pollas. Las pollas. Las pollas. De sí. Agua. Bueno, y pues si podéis conseguir, pues hay un CD por ahí, por internet, que es un Bloodstains de estos, Across Texas, pues que trae todos estos grupos que empezaron y todo eso. Sí. Y bueno, este no viene, pero a mí igual es el que más me gusta de los que he escuchado, no viene ahí, son los de Dix, las pollas. ¿Pero que es punk ahí rápido o cómo? No, pues es punk. Porque cada zona tiene no, su punk. No es muy rápido, es en plan con sin saber mucho de los instrumentos, con... Muy bueno, entonces. Bueno, no, igual no, buena, no, ¿eh? No. Igual es bueno. A ver, flipaos, ahora vamos, escucharlo ahora. Pues si no saben de los instrumentos, pues tú me contarás. A ver. Oye, ese es el punk, la gente joder, sabe tocar. No quiero decir, vamos, sin saber demasiado, vamos, pero sí que sabían. Bueno, pues pues eso. Voy a... La primera canción que vamos a poner va a ser de los Dix, pues de los primeros grupos, los pioneros de... Las pollas. De Austin, eran, como no, de... Austin, Texas. De Austin. Como Walker. Las pollas del single. Como, sí, como Walker. Como claro. Walker. Este grupo que le gustaba mucho a Walker de pequeño. A Chuck. Chuck Norris. Chuck Norris. Norris. Debía tener cresta. Un single de 1980 que se llama Dix Hate the Police. Unos. Ahora les ves, unos viejos igual de 60 años casi. Todos bastante gordos y tejanos, pues. Hombre, más si Estados Unidos aún tienen que estar gordos con esa edad. Hombre, estarán seguro. Estarán comiendo nachos ahora mismo. Todos comiendo nachos. Eso es. Y bueno, o una vaca cruda en a ver si os gusta, ¿no? Escucharla es una. Con banderas sureñas. Es una canción cortita. Chile. Cortita, dos minutos menos. Pues dale caña ya, venga. Dale caña, venga. Venga, Texas. Venga. I'm Uepa. Me ha gustado mucho, Uri. Yo sí, quiero, quiero retirar mi comentario anterior y decir que me ha gustado. Hasta guapo. O sea, un grupo que se llame Las Pollas, ¿cómo va a estar mal? Ya, pero en inglés siempre queda bien, tío. Tú te llamas aquí Las Pollas, pues imagínate. Ya, sí. Vale. Un grupo de, dices, ¿dónde te has sacado ese nombre tú? De Nix queda muy bien. ¿Dónde te has caído? Méteme otro grupo, Uri, méteme. Pues más. El siguiente grupo que voy a poner... Pues se llaman The Stains. No sé qué significa Stains. Stains. A ver, déjame ver cómo se Stain, escribe. Stain. Pero bueno. Son pues los estaños. Los estaños. Blood Stains. Lo que sea. Igual tiene que ver con Blood Stains. Bueno. Es posible. ¿Qué es será? Buscarlo. Los sangrientos, seguro. Pues estos pues fueron también de los pioneros, también de Austin. 80, pues, sí, del Secrano 79 y así. Sacaron un single, que es el que vamos a poner, que, y luego se cambiaron de nombre, ya es bastante conocidos, que eran MDC, no MCD, MDC, que eran Millions of Death Cops, o luego, pero luego cada CD cambiaban. Millions de policías muertos, ¿de qué me suena? O Millions... De los muertos de Cristo, de la canción de... Montón de picoletas muertos. No, no, la de... Eso. Ha sido una lástima que solo fuera un sueño, había un... ¿Cómo era esa? Hay un montón de picoletas muertos. Bueno, pues también... No sé. Pues el siguiente CDs también cambiaban de nombre. Suena, pero no. Cambiaban de nombre y, por ejemplo, también se llamaban Millions of Dead Children. Y Children, así. Así que eso. Y pues esto parecía se hicieron... Parecía punk inglés lo de antes, pero bueno. Sí, pues Texas. Y esto también, es parecido. Por bueno. Cierto, recordamos el número de teléfono por si queréis llamar. 94-421-7060. Nos van a llamar unos propietarios. O... Sí, eso parece. Bueno, sigue con... Pues bueno, estos se fueron en el 82 de gira con Death Kennedys. Oh. Y se hicieron bastante famosillos por Inglaterra y demás. Y luego se hicieron muy hardcoretas y demás. Y cuando pasaron por Euskadi y tocaron... Sí. El Gasteche Andoain, creo, con Bab o... Y grupos de estos viejos. ¿MDC? Joder, MDC, sí. Joder. Vendrían en ferrocarril también. Vendrían, sí. Y bueno, vamos a poner, bueno, la canción que se llama John Wayne was a Nazi. ¿Qué tenéis de qué comentar? Una cancionaza, esa la escuché, me la pasaste tú, Uri, y muy buena, la verdad. Yo digo que hay, en serio, me gustó. En YouTube hay un vídeo de John Wayne. Bueno, un vídeo no, hay un audio que han puesto una imagen de John Wayne con una bandera americana de fondo, en el que sale John Wayne borracho exaltando el patriotismo americano. O sea, que yo no entiendo nada, pero lo que dirá, chaval. Era todo un patriota, así que lo de was a Nazi pues será pues un poco... Era un hombre. Era un buen hombre. Todos los buenos hombres han sido de derechas, tío. Joder. Los hombres en el sentido más viril de la palabra. Menuda perla que has soltado. Sí. Pues bueno, decían que Clint Eastwood también era de derechas, pero bueno. Bueno. Pues eso, todos los buenos. A ver si os gusta esta canción y a ver qué opináis de John Wayne y eso. Venga. Está también con... Y ahora aún... Pues nada, Me encanta Uri, nunca me ha gustado lo que pones, a mí me ha gustado. Pues tenía pensado poner otra canción, pero voy a poner otra de estos pioneros de punk de Texas, porque también te va a encantar. Tenía pensado pues poner algo más actual, de algo así como post-hardcore o post-punk que ponían ahí por internet, pero sí, es algo raro. At the Drive-In es... At the Drive-In, algo yo así. Yo no me atrevería a llamarlo algo así. ¿Son de Texas también o de dónde ponía, son ya? No sé, ¿ya en internet cambiado? Ponía post-hardcore y post-punk. ¿Pero son de Texas o qué? Eran del Paso, ahí. Sí, del Paso, vale. Otra ciudad son de muy, Texas. Son muy, muy, muy raros. Eso, son como raros y experimentales, pero están bastante bien. Pero bueno, no iba a poner... Y comentar también pues que pusimos la semana pasada Severed Head of State, que son de Texas también, no sé si sean de Austin también. Y bueno, otro grupo famoso que todos por de ahí Texas son de Austin, ya. Por sí. Supuesto. Bueno, Mars pues es que en Texas solo habrá luego están campos, Mars Volta, que sí, también son de será Texas. Todo desierto, o sea, desierto. Trigo y esas cosas habrá. Y vacas y maricones también. Lo hemos dicho. Pues eso. Y la siguiente canción que vamos a poner pues te va a gustar aún más, porque más. Es de la primera, de la más guay. De Skunks. Se llama The Skunks. Hay un grupo aquí que se llama Skunk, ¿no? Skunk DF se llamaba. Pues no, bueno. Skunk Distrito Federal. The Skunks y se llama Earthquake Sir o algo así. ¿Earthquake no es terremoto? Sí, terremoto. Señor terremoto igual, ¿no? Earthquake no sé qué. Pero bueno. Da igual. Y vamos a poner esa canción que esta, pues yo creo que te va a gustar aún más. Pues a ver si es verdad. Ah, por cierto, comentar que podéis llamar, que estaba el teléfono descolgado porque no sé. La anterior emisión habrá llamado a alguien y habrán dicho oiga. Han dejado el teléfono descolgado y por eso salía el buzón a la gente y todo eso. Así que nada. Así que bueno, pues escuchad esta canción y llamadnos el que nos quiera llamar. Mira, ya nos llaman, nos llaman. Tenemos una llamada. Es instantáneo. Igual la pasamos en directo, ¿no? Sí, métela en directo. ¿Quién será? Si no. A ver. ¿Qué? Espera, a ver, te tienes que meter en el teléfono. ¿Sí? ¡Hola! ¿Quién es? ¿Sí, quién hola, es? ¡Muy buenas tardes! ¡Hola! ¿Quién es? Soy Nahayo López Solomán. ¿Quién? Me llamaba para deciros que soy un gran seguidor de vuestro programa. ¡Oh, buenos días! ¿Cómo has dicho que te llamabas? Nahayo López Solomán. Buenas... ¿Sé por dónde cae, más o menos? Bueno, tío, ¿qué tal, tío? Muy bien, siempre pongo vuestro programa todo volumen en el kebab. ¿Eres propietario de un kebab o qué? Sí, sí, sí. Además quería haceros una propuesta. A ver, concretamente a Jochen. A Jochen, venga, suéltalo. No, quería decirte que estás invitado a comer todos los kebabs que quieras, que puedas en mi kebab. Gracias. Sí, sí. A ver, pues... Gracias. Cuéntanos qué tiene la salsa del kebab que a tanto nos gusta. ¿Es verdad que tiene lefa de camello? No, no, no se puede decir. Es secreto profesional. Nos encantan los kebabs. A mí me han contado que es mayonesa rancia. Mayonesa de rancia, eso es mentira, mentira. No, no, no. Oye, ¿dónde se encuentra tu kebab? Para En el casco viejo. ¿En qué zona? Cerca de Iturri. Está un poco escondido, es pequeño. Pero es bueno, ¿no? Sí, sí, el mejor kebab en Bilbao. Os aprovecháis de los morados y la gente hay. No, no, no. Pues... Nada, te vamos a dedicar una canción de Texas. De Texas, ¿sabes? ¿Que os gustan los americanos a vosotros, a los turcos o...? Sí, sí, yo no soy turco, yo soy indio. ¡Ah! Ah, bueno. ¿Te caen bien los americanos? No, más americanos cabrones. ¿Y John Wayne? ¿Qué pasa con él? No lo sé, no conozco a John Wayne. Ay, Dios mío. Bueno, tío. Pues eso, te vamos a dedicar... Feliz Hanukkah, ¿eh? Bueno, Nahari. No sé ni de qué religión es Hanukkah. Eso es de tu religión, Igor. Judaísmo. Ah, hostia, es verdad. Pues feliz Hanukkah para ti. Bueno, ya nos pasaremos por tu kebab. Sí, sí, estáis invitados siempre que queráis. Solo estoy yo. Vale, muchas gracias. Bueno, adiós. ¿Algún? Adiós. Vale. Bueno, y pon la canción ya. Venga, venga. Ahora va. I got my hooks in you. Do the earthquake. Do the earthquake shake. Do the earthquake. Do the earthquake shake. Black woman says what it is. Gonna do it when you can't resist. Vibrate and shake the ground. hypnosis, what to do. Shake it hard and climb the walls. Get on the floor and start to crawl. I know this girl does the same kind of dance. Shake the world if you give her a chance. Dance all night, just her and me. California fell into the sea. Do the earthquake. Do the earthquake shake. Do the earthquake. Do the earthquake shake. Y adentro. Esto era el terremoto. Me ha gustado, rockero total, Uri. Sí, pues ¿esto de qué año era? ¿Has dicho? De los pioneros del 80. Pero 69-80 era esto. Rock muy guay. Muy novedoso, ¿no? Para ser de los 80. Gracias pues a tu sección tengo otra imagen de Texas. Yo también. Sí. Ya hay punkis, maricones y vacas. Un poco de todo. Un poco más. Pero, un batiburrillo. Punk rockers. Y bueno, ya se acerca la recta final del programa. Y pues yo voy a poner ya mi última canción de hoy. Joy Division. Sisters de Control. Como comentario de Division, pues al cantante Ian Curtis, todo un personaje, lo podéis ver en sus vídeos cómo baila de una manera bastante curiosa. Espasmódicamente. Pues sí, la verdad es que es un buen espasmódico. Sí. Y comentar de Joy Division, que duraron un par de añitos, del 78 al 80. Se suicidó Ian Curtis en el... Viendo una película de dibujos animados y escuchando hip hop, creo. Algo se suicidó, ahora lo voy a decir, Igor, porque he traído la información. Se suicidó viendo, había visto la de Aguirre, la cólera de Dios, que era una película histórica de Lope de Aguirre, el conquistador español. Y después de ver esa película, pues escuchando The Idiot de Iggy Pop, cogió, le escribió una nota a su mujer y se colgó en la cocina. El mundo. Eso se ve en la película que hay 24 Hours Party People. Nunca me acuerdo del orden. 24 Hours Party People. ¿Qué canción vas a poner? Sí, es de Control, he pensado. Es un poco, a ver qué os parece, porque es un poco diferente, igual. Esa la escribió, sale en la película también, cuando, porque una amiga suya murió, o creo que estuvo muy chunga de que era, no sé, no, esquizofrénica, no, pero algo de eso, que te dan espasmos y te caes al suelo o algo así. Eso se le llama epilepsia. Sí, o epiléptica. Bueno, no sé, tenía una amiga y por eso escribió esta canción, que es si ella perdió el control. Mira, pues eso no sabía. Pues mira, ahí dejamos el dato y ponerla ya para que nos dé tiempo a poner. La verdad todo. Es que hoy estamos pidiendo cosas un poco fuera de lo común, ¿vale? Bueno, aplicamos gente abierta de todo un poco. Cosas tío. De. Sí, hay que picotear de todos lados. Claro. Así hacer programas raros. Pues venga. Venga, pues ahí va. Bueno, y con esto ya nos despedimos. Hasta la semana que viene.